11 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya nos adentramos en la información y nuevamente un segmento, una columna, una nueva entrega de este segmento que hemos dado en llamar Mundillo Judicial. Está del otro lado de la comunicación el señor Laya. Laya, ¿cómo va? Hola Santi, hola Lola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Hola Edu, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, por acá. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la perspectiva de género en él. ¿Podría englobarse por ahí? Algo así. Hoy vamos a tratar de ponernos las gafas violetas para tratar de analizar el Poder Judicial a la luz de las desigualdades, discriminalidades y normalidades que construye el patriarcado y que cuando nos ponemos estas gafas, como quien dice, podemos ver. La idea no es, por lo menos hoy, ponernos a ver y pensar el derecho, la normativa, con esta perspectiva. Sí me interesa marcar, que porque condiciona toda la construcción del Poder Judicial, que si vemos el lenguaje del derecho, las doctrinas, la jurisprudencia, las feministas demostraron lo que llama el androcentrismo que tienen estas construcciones, ¿no? Esa palabra difícil implica que se define el mundo en masculino y se le atribuye la representación de la humanidad al hombre. Eso es muy claro, por ejemplo, si nos ponemos a ver las convenciones que aseguran derechos. Desde el Ciudadanos de la Revolución Francesa en adelante, hoy en la Constitución habla de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Claro, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y así podríamos seguir. Siempre habla en masculino, en esa construcción de sujeto de derecho, es un hombre al que por extensión o se entiende que habla de toda la población. Exactamente. O sea que la igualdad formal que sustenta la ley, esta idea de que todos somos iguales, no solo no es verdad, porque hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Como decía Mafalda, sino que ese modelo igualar representa solo a la mitad de la humanidad, los varones. Y se margina desde ya, de entrada, a las mujeres y hoy agregamos a las disidencias. Pero hoy me gustaría que pensemos de las muchas cuestiones que podemos ver en el Poder Judicial como estructura, como institución, dos de las muchas cuestiones que podemos ver con estas gafas. Por un lado, ¿qué participación tienen las mujeres en la estructura del Poder Judicial? Y por el otro lado, ¿cómo se investiga con perspectiva de género? Hace un par de semanas charlamos un poco de cómo se ingresa a trabajar al Poder Judicial, sí. Y vimos los problemas que presenta. Bueno, eso no quiero volver a eso. Hoy quiero que nos detengamos un poquito en analizar qué tareas cumplen las mujeres en el Poder Judicial. Bien. Y antes de adentrarnos en esto, que es un punto interesante, también preguntarte, para el llano, digamos, pensaba en la introducción que hacías, en la construcción de lo que son los códigos civiles y demás, lo que rigen las leyes, si la conformación de esas construcciones se hicieron en algún momento o participaron mujeres. En principio, la representación de las mujeres en los parlamentos y demás es una tarea pendiente aún. Recién ahora, por lo menos en nuestro país, estamos avanzando hacia una paridad real y el tema está dentro del debate público y se está avanzando mucho gracias a la lucha del movimiento de mujeres. Pero sí es cierto que en la elaboración de las bases, de los principios, no había mujeres, y si había, estaban invisibilizadas después. Corrijo. Había mujeres, pero estaban invisibilizadas detrás de los varones o detrás de las ideas preponderantes de los varones, que son las que explicaron todo, desde la violación en el Código Penal hasta la tutela de la mujer cuando antes la mujer no tenía poder de hacer lo que le pintase, sino que dependía de su marido o su padre si todavía era menor de edad. O sea que es cierto lo que vos decís, las mujeres tampoco están en esa construcción o no se ven en esa construcción de la legislación y de los cuerpos normativos. Y hoy en día, entonces, ¿cuál es la representación de estas mujeres o cuál es la figura de las mujeres dentro del Poder Judicial? Mirá, si vamos a ver hoy lo que son las plantas funcionales de las dependencias del Poder Judicial de la provincia y fundamentalmente de Mar del Plata, vemos que abajo de la pirámide hay una mayoría de mujeres, está muy parejo, varía, pero podríamos hablar de que hay una mitad y mitad. A medida que vamos avanzando, en el poder de decisión, la presencia se va achicando, ¿sí? Lo que llama la segregación vertical. Un detalle al pie. hablo de mujeres y de varones porque no solo por el pensamiento binario, sino porque no existen las diversidades en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, y al día de hoy no hay ninguna persona trans que trabaje en el Poder Judicial haciendo nada. Mira, qué loco. Como aclaración al margen. Pero bueno, vamos a Mar del Plata. Bien. Si tomamos todos los fueros juntos, todo lo civil, laboral, comercial, ¿verdad? En primera instancia, los jueces, las juezas, son en los primeros los órganos de los que deciden los juzgados, son 24 de 62, ¿sí? El 39%. Uh-huh. ¿Sí? Más o menos parejito. Más o menos no. O sea, hay un 60-40. Sí. Y vamos a las cámaras de apelaciones, ¿sí? En segunda instancia, solo hay una entre 18, ¿sí? Baja al 6%. ¿Sí? Ahí se ve una diferencia muy fuerte de cómo, cuanto mayor poder de decisión, menor presencia de mujeres, ¿sí? Si vamos a las segundas líneas, lo que llaman los funcionarios, las mujeres son la mayoría en la primera instancia, 113 de 120, y el 42%, 23 de 54, en segunda instancia, ¿sí? Sí. Esto hablaría de una situación más pareja, ¿sí? Entre los funcionarios. Pero que también, si nos ponemos las gafas para leerlo, podemos pensar que a partir de la idea de asistencia y apoyatura que conlleva la función de secretaria, que son los funcionarios, tradicionalmente se asoció también a cualidades femeninas, ¿no? Con lo cual también podríamos arriesgarnos a pensar que está reproduciendo estereotipos de género vinculados al cuidado. Sí, eso que se admite como las tareas feminizadas. Exactamente, exactamente. Si hay una tarea feminizada o que se concibe como una tarea propia de las mujeres, ¿cuál es? La familia, ¿sí? Y ahí vemos que en el fuero de familia hay una preeminencia de mujeres magistradas. Hay 6 mujeres, 6 jueces y juezas en Mar del Plata de familia, y de esas son 5 mujeres. Claro. ¿Sí? O sea, hay muchas más en familia que en el resto de los fueros. En los restantes fueros son entre el 30 y el 35%, por lo cual volvemos a poder pensar que reproducen esos estereotipos de género vinculados a la función de cuidado. ¿Sí? Sí. Vamos a lo penal. En lo penal, no hay mujeres juezas en los tribunales criminales, que son los que sancionan y juzgan los delitos mayores, los más importantes, un femicidio, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro del fuero penal están más que nada en el fuero penal juvenil. Y de vuelta, se puede volver a pensar que se reproducen así esos estereotipos vinculados al cuidado y la tutela. ¿Sí? Con lo cual, podemos ver que las tareas que cumplen las mujeres en Poder Judicial, en su enorme mayoría, siguen en cierto sentido reproduciéndose esos estereotipos de género que asignan tareas en función del sexo, por un lado, y que, por otro lado, se mantiene esa segregación vertical que hace que cuanto mayor es el poder de decisión, menor es la cantidad de mujeres que intervienen. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. ¿Estás ahí? Sí, clarísimo. ¿Sabés qué? No sé si te saco de tema, pero te quería preguntar, digamos, si esto mismo, que es ni más ni menos que la participación, porque solo estamos hablando de números y de cuántas mujeres y hombres ocupan cargos. Preguntarte por ahí en el sentido más subjetivo, si se quiere, a la hora de emitir un fallo, a la hora de expresarse el Poder Judicial, si estas mismas lógicas de las que estamos hablando, que de alguna manera se arrastran por la forma en la que fue concebido y construido el Poder Judicial, que hoy queda como obsoleta o por ahí, no sé, fuera de tiempo, preguntarte si esas mismas lógicas se repiten cuando, por ejemplo, el Poder Judicial se emite sobre algo. Sí, permanentemente. O sea, el lenguaje, los modos, la teoría, como decíamos antes, reproducen esos esquemas de los que venimos hablando, y está buena esa aclaración que esa pregunta que me haces, en el sentido de que no necesariamente el hecho de que la magistrada sea mujer garantiza que la intervención vaya a tener una perspectiva de género. Que no, claro. Podemos verlo más claro en el segundo de los puntos que pensaba para que charlemos hoy, que se vincula a cómo se investiga con perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de delitos, que son los que más nos preocupan y los que más vemos hoy en las noticias, por la visibilización que se ha logrado con la movilización de las mujeres, un femicidio cada 30 horas en nuestro país, imponen que se pongan esas gafas violetas, volviendo a la analogía con las gafas, para leer esos conflictos, ¿sí? Porque si no, no se puede entender la historia de violencias, de desigualdades y las conductas naturalizadas que hay detrás de ese tipo de casos. Y en nuestras ciudades, afortunadamente, podemos, si uno hace memoria, poder pensar en intervenciones de mujeres fiscales o mujeres magistradas que quizá no se pusieron esas gafas y viciaron o tuvieron dificultades para desarrollar determinadas investigaciones o para fallar acorde a una perspectiva de género. Sí, no, está claro que el hecho de ser mujer no es una condición para poder tener perspectiva de género. Y cómo, y ahí, digamos, el punto desencadenante es cómo transformar, digamos, cómo se empieza a meter, cómo se empieza a colar dentro del sistema judicial la perspectiva de género, ¿no? Y esta cuestión de por ahí actualizar, muchas veces nos pasa con casos que son más relevantes a la hora de la sociedad, ver los fallos judiciales que van como en total, o sea, como que nos pareciera, como comúnmente llamamos, como que atrasan 300, 400 años. O sea, están muy en la otra punta de lo que piensa la sociedad, o por lo menos una parte. Sí, sí. Yo creo que ahí se puede marcar tres cuestiones que me parece que son interesantes para y que si se pudiesen implementar, creo que pueden servir para avanzar en esas transformaciones que estamos sobre las que estamos hablando. La primera es las capacitaciones obligatorias en el marco de la ley Micaela, ¿sí? Uh-huh. Que tienen que darse con personal idóneo, transversal y a todo el personal del Poder Judicial y a todos los estamentos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Eso, por un lado, me parece básico porque es una obligación del Estado y para todas las dependencias del Estado. Lo otro es que se modifiquen los mecanismos de ingreso para ingresar a trabajar al Poder Judicial y que dentro de esos mecanismos de ingreso se implemente el cupo laboral trans, que a nivel provincial y nacional está vigente, pero que en el Poder Judicial no hay noticias de ello, ¿sí? Lo último, y que también hemos algo mencionado en los programas, las columnas anteriores, es que si también hay que modificar los mecanismos de designación de jueces, fiscales, defensores, a eso hay que incorporarle la perspectiva de género como un requisito que necesariamente tienen que tener las personas que quieran cumplir con esas funciones y que el Estado se las tiene que demandar. Esas son tres cuestiones que me parece que pueden servir a desandar algunos de estos aspectos problemáticos. Bien. Eso tiene que venir también con cambiar el lenguaje, con cambiar las formas, con repensar todo, porque si pensamos que el feminismo hablamos de olas o se hablan de olas, es porque vienen a cambiar todo y cada vez que se avanza y se retrocede, se muestran nuevas cosas que hay que modificar y eso es hoy una tarea ineludible. Bien, está clarísimo, Laya. No sé si quedó todo socavado, me parece un tema muy amplio, pero me parece que por lo menos como a manera de introducción quedó bastante claro. Me alegro. Una última cosita para terminar y que tiene que ver con quizás de la actualidad, es un tema polémico, voy a tratar de meterme rápido. Bien, la pregunta que no tengo una respuesta y que nos dejo como tarea para el hogar y para que nos hagamos entre todos, es si la falta de perspectiva de género, ¿sí? Sí. Es una causal por sí sola de remoción de los magistrados, ¿sí? Que es algo que está muy en el tapete hoy, más allá de la impropia y desafortunada expresión utilizada por ese juez, de ese fiscal de Chubut, del que todos estuvimos hablando, y que ahí también es necesario marcar con Rita Segato, que ayer lo dijo y me pareció fantástico de su parte, como aún Rita Segato marcando que está lo horrible de la expresión utilizada de desahogo sexual, sí también la nobleza teórica de decir que, a pesar de lo que se había dicho, no lo usó como un atenuante de la imputación, sino como un agravante y lo marcó como parte del desarrollo. ¿Sí? Laya, por ahí algún desprevenido o desprevenida no sabe de qué estamos hablando, un caso en donde hubo una violación grupal a una chica en Neuquén, dijiste, no recuerdo de dónde. En Chubut, sí. Y el juez dentro de su fallo mencionó esta palabra, este concepto de desahogo sexual y ahí se desató la contrariedad. Entiendo que lo que estás diciendo es que es un término utilizado judicialmente. Yo no lo utilicé nunca y afortunadamente no lo había visto en los últimos años en nada. Ah, entiendo. Un término espantoso. Sí, sí, lo es. Pero es totalmente deleznable, pero también es cierto que forma parte de la rutina, para muchos y muchas, forma parte de, o puede formar parte, no digo porque yo, no, insisto, no lo vi nunca, forma parte de ritualizaciones. Exacto. O de formas rituales que se repiten casi sin pensar, que no lo hace menos nocivo y perjudicial por todo lo que implica como lenguaje y demás, no justificarlo. Pero sí, es cierto que no se usa como atenuante, que fue lo que salió, porque si vos me decís, utilizó la frase de desahogo sexual para penarlos menos o para castigarlos menos, lo que sería realmente indignante. Ahora, cuando uno va y lee lo que se dice, en realidad no era así, y por eso siempre es tan importante poder ir a la fuente, poder leer, poder hacer un juicio, una lectura fina de lo que se viene, para no comernos la curva de cosas que capaz están mal, pero no están tan mal, y si las abordamos mal, después es más difícil tomar un abordaje correcto. Incluso se corre el eje, porque de nuevo a lo mismo, lo que hay que replantearse es el lenguaje, es la forma del Poder Judicial, es el acceso, entonces por ahí se corre el eje del debate. Completísimo, Laya, muchas gracias. Un abrazo, chicos, y chicas, gracias. Otro para vos.